recordando a William Holden. William Holden fue un actor estadounidense que nació en el seno de una familia acomodada en O'Fallon, Illinois, el 17 de abril de 1918, como William Franklin Beadley Jr. Su padre era químico industrial y su madre profesora de escuela. Cuando William tenía 3 años, la familia se trasladó a Pasadena, en California. En 1937, mientras estaba aún en la universidad, William Holden fue contratado por un estudio cinematográfico. Fue al año siguiente que tuvo su primer papel secundario en la película Prison Farm, y un año más tarde tuvo su primera interpretación como protagonista en Sueño Dorado. Y sigue con Hombres Marcados, luego Pasión Criminal, Arizona, Vuelo de Águilas, Sinfonía de una Vida, Sueños de Odio, 5 Huérfanos, Texas, Rivales por un Beso, Juventud Ambiciosa, 4 Hermanos la Querían, Querida Ruth, Variety Girl, El Hombre de Colorado, Raquel, Apartamento para Peggy, Cerco de Odio, 3 Tejanos, Querida Esposa, El Padre Solpero. Desde 1938 hasta 1949, William Holden llevaba increíblemente filmadas 22 películas. Cuando Billy Wilder, el gran director, lo convoca para protagonizar El Ocaso de una Vida, donde compone a un guionista absorbido por una estrella del cine mudo, interpretada por Gloria Swanson, y con este trabajo obtuvo su primer nominación al Oscar de la Academia como Mejor Actor. Luego de esta nominación creció más rápidamente, comenzando los años 50 con Estación Unión, y siguieron Nacida Ayer, La Fuerza de las Armas, Comando Submarino, El Tramposo, llega Infierno 17, 1953, historia que se desarrolla en un campo de concentración, trabajo con el que gana el Oscar al Mejor Actor. Seguirían The Country Girl, Por Siempre Mujer, La Angustia de Vivir, Los Puentes de Tocorí, Cuando Llama el Deseo, La Luna es Azul, Sabrina, junto a Humphrey Bogart y Audrey Hepburn, Angustia de un Querer, Picnic, El Puente sobre el Río Kwai, Al Borde del Infierno, La Llave y Marcha de Valientes con John Wayne, dirigidos por John Ford, cerrando así los años 50 con 42 películas. En la década de los años 60, filma El Mundo de Susie Wong, Satán Nunca Duerme, Espía por Mandato, El León, La Séptima Aurora, París Tú y Yo, Álvarez Kelly, Casino Royal, La Brigada del Diablo, El Árbol de Navidad y La Pandilla Salvaje, un western de Sam Peckinpah con la que se cierran los años 60 y ya acumula 53 películas realizadas desde que se inicia en el cine. William Holden no solo actuó en películas memorables, sino que tuvo que intervenir en un gran número de producciones mediocres, obligado por sus contratos con los estudios cinematográficos. Esta circunstancia, unida a su afición por la bebida, hacía que en algunas películas se moviera de manera inestable. Desde 1941 estaba casado con la actriz Brenda Marshall, con quien tuvo 2 hijos y adoptó a la hija del primer matrimonio de ella, y se divorciaron en el año 1971. Dedicaba buena parte de su tiempo libre a su reserva de animales en Kenya, en África, actividad que compartía con su nueva pareja, la actriz Stephanie Powers, comentando en una entrevista que le agradaba descansar en Kenyan y que la película que más quería de todas era Los Puentes de Tocorí. Durante los años 70 filmó 2 Vaqueros Errantes, El Apóstol de la Venganza, Infierno en la Torre, Poder que Mata, Escape a Atenas, Damián, Segunda Profecía, Ashanti, Al filo del tiempo y el telefilme 21 horas en Múnich, acerca de la masacre de los atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich del año 1972. Y cierra sus actuaciones con Se acabó el mundo y Solo contra el mundo, totalizando 82 películas y 2 telefilmes desde 1938 a 1981, habiendo actuado en un capítulo de una sola serie de televisión, que se llamó Te quiero, Lucy, del año 1955. William Holden falleció el 16 de noviembre del año 1981 a los 63 años como consecuencia de una caída en su casa en la que se produjo un corte en el cuero cabelludo. Posiblemente bebido, se acostó cubriendo la herida con una toalla humedecida y lamentablemente al dormirse la pérdida de sangre fue mortal. Y así recordamos a William Holden. Al cumplirse un aniversario más de su fallecimiento en el día de hoy, a los 63 años, el 16 de noviembre de 1981. William Holden, una estrella que brilló con magnitud en Hollywood, pero que se apagó de una manera increíble. Y vaya este recuerdo a su querida memoria al cumplirse hoy un aniversario más de su fallecimiento.